Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, ya empezamos con los electroduendes que andan por ahí danzando, que estamos con este programa, que a veces salta cuando no debiera de saltar. Crash Clásica. Bueno, esto lo arreglo un segundo, David. Ya está. ¿Qué? David, siempre empezamos así, en Crash Clásica, con otros problemas, Que todos sean estos. Escuchar otro ratito de Sostakovich y... Bueno, siempre está bien. Y una niña invitándonos a escuchar música clásica. Hablando de Sostakovich, que bien lo pasamos el otro día, en el Indurra. Sí. Vaya concientazo. En el Jovellanos. Bueno, si yo, fíjate lo antiguo que soy, que lo llamo el Teatro de Indurra. y es el Jovellanos, lógicamente. Sí, estuvimos escuchando a uno de los conciertos de abono de la OSPA, en el cual escuchamos el primer concierto de violonchelo de Sostakovich, además una interpretación soberbia por parte de la orquesta, hay que decirlo también. Sí. Y el solista era Daniel Muleshot, que es un chelista relativamente joven, 40 y pocos debe tener, pero bueno, que está justamente famoso. Es que fue una interpretación memorable. Y luego ya para colmar de satisfacción, hizo una propina muy muy chula, que fue en la habanera para violonchelo solo de Ravel, pues, magistralmente tocada también. Fue un concierto muy bonito. Y por cierto, la próxima vez que nos visita la OSPA, que ya tenemos las entradas reservadas, Enrique y yo, y invitamos a todo el mundo a que vaya. Bueno, invitamos no en el sentido literal, animamos. Es el jueves 1 de junio, en el cual también se interpreta una obra de Sostakovich, en este caso una sinfonía, la primera, la segunda parte. Y en la primera parte nos harán una obra de estreno de Jesús Torres, creo que es. Sí, Jesús Torres. Y luego el concierto emperador de Beethoven, el quinto. No recuerdo el nombre del solista, no sé si lo tienes tú por ahí apuntado. No, no lo tengo apuntado. Pero bueno, nosotros vamos sobre todo por Sostakovich, hay que confesar. Bueno, David, hoy el programa va a versar sobre una de las personalidades muy importante musicalmente, no solo musicalmente, sino que fue también un icono del siglo XX, como fue Leonard Bernstein, que los que tenemos mi edad lo conocemos absolutamente todos, porque me acuerdo que de aquella época, cuando era chaval, era Bernstein, Karajan, y eran dos personas muy populares en todo el mundo. ¿Y qué podrías así decir para empezar a hablar sobre este programa que vamos a hacer sobre Leonard Bernstein? Bueno, como tú bien dices, fue una persona absolutamente mediática, icónica, o sea, era un genio en todos los sentidos. Lo cual a veces oculta su faceta de compositor, porque era un gran comunicador, gran intérprete de piano, gran director, con aquella capacidad pedagógica que mostraba en las matinales con la Filarmónica de Nueva York, que tuvimos la suerte de que alguno se retransmitió por aquí en Televisión Española, creo, en su día. Y eso a veces oculta un poco su principal faceta, que era de compositor, que quizás hay algún historiador que le echa un poco en cara el hecho de que esa pluralidad de ocupaciones, unida, por qué no decirlo, a cierta vanidad, a cierta necesidad de autopromocionarse, pues le hizo descuidar un poco esa faceta, cuando realmente era un compositor pues a la altura de los grandes de la historia de la música, ¿no? O sea, yo creo que sobrevivirá su música por encima de su legado de discográfico, que es ingente, y por encima de su colaboración con otros medios radiofónicos, televisivos, musicales, Broadway o la filmografía en la que pudo participar, ¿no? Yo creo que podemos empezar directamente por uno de sus temas más conocidos, quizás, que pertenece justamente a la oscarizada película West Side Story, a la cual él puso música, el coreógrafo Jerome Robbins, y que recibió varios Oscars en principios 60-61, creo que es. Esta película dices, no me acuerdo exactamente. Sí, está basada, yo creo que no sé si es el 61, yo creo. Está basada en un musical que previamente se estrenó en Broadway, con la misma música y la misma coreografía, al final 58 por ahí, y finalmente se llevó a la gran pantalla con el éxito que todos conocemos y que bueno, pues que sigue vigente en la actualidad. Vamos a escuchar el tema probablemente más más característico de la película, que es la canción que Tony dedica a María, su enamorada. Vamos a escuchar, como no, la versión que dirige el propio Leonard Bernstein. Fue la versión que se grabó para la película, que canta la voz de Tony, la pone el tenor español José Carreras. Y les invitamos a que vean el vídeo completo en YouTube, sí, porque merece la pena ver las... Se les ve a ellos en estudio con sus cascos, se ve a verse dirigiendo, a Carreras cantando. Y bueno, así a título un poco ya de cotillo, se ve la gran bronca que le echa a Carreras. Que le pusieron en la televisión, me acuerdo que en la televisión, sí, nacional, pusieron, pero bueno, pues todo el reportaje, como sabía. Y claro, yo, fue hace muchos años, fue que fue en los 80, y veía las broncas que le echaban a Carreras y el mosqueo que pillaban, que era mortal. Bueno, vamos ya a ponernos, sí, ya mismo, porque si no me parece a mí que no va a... María, que es una maravilla. María, the most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Bueno, David, ¿qué te pareció? A ti se ve que te gusta mucho. Bueno, a mí esto me encanta. Más es que creo que es obligado decir que, aparte de la belleza evidente de la melodía, lo imaginativo del acompañamiento, de la armonía, que no es en absoluto trivial, es elaborada, pero sin saturar. Tiene modulaciones, cromatismos, mucho color por debajo, pero en ningún momento recarga. Y luego la orquestación, pues evidentemente es exquisita. Y luego está el tema de la adecuación perfecta al tema, la cuestión subliminal de que esta es una canción que canta Tony, que es de la banda de los Jets, que son los inmigrantes irlandeses, a su amada María, que es pertenece a los latinos, que eran los tiburones, me parece que eran, ¿no? No me acuerdo, yo creo. Tío. Entonces esto, bueno, todo el mundo sabe a estas alturas, yo creo, que la historia de West Side Story es una traslación natural, sí, del Romeo y Julieta de Shakespeare, con el amor imposible por las bandas rivales. En vez de los Capuletos y Montescos, pues son los Jets y los Sharks. Y entonces, esto me parece un detalle precioso, el hecho de que cuando Tony está cantando a María, está usando un estilo musical y un ritmo característico del pueblo de ella, porque esto, María es una habanera. Si os habéis fijado en el ritmo del acompañamiento, el tom, taran, tom, tom, es una habanera, ¿no? No sé si siempre somos conscientes de eso, con lo cual realmente él, incluso con estilo, con la forma musical que elige, está haciendo un homenaje, es un acto de amor precioso, ¿no? De devoción por su chica. Y bueno, los detalles como este pues menudean en la partitura por doquier, ¿no? Aquí Bernstein hace una verdadera exhibición de integración de lo que es su formación clásica exhaustiva con un conocimiento muy profundo de las músicas populares contemporáneas a él, americanas y no americanas, ¿no? Músicas, evidentemente sabemos el dominio que tenía del lenguaje jazzístico y demás. A continuación vamos a escuchar otra parte muy característica también de la banda sonora de esta película, que es el principio. El principio, con lo que haría las veces de obertura o preludio. Vale, perfecto. Pues vamos ya mismo. Además que esto es, en este caso... Es una, también dirigido por... Sí, por pero en este caso es la Filarmónica de Israel, orquesta, ¿no? Que también le toca... Es un concierto del año 85 en Osaka. Ah, pues esto es una alianza de civilizaciones absoluta, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Un director... judío. Americano, pero de origen judío, como delata su apellido, dirigiendo a la Filarmónica de Israel de su patria y en la otra esquina del mundo. Sí, precioso. Bueno, vamos para allá. Thank you. Bueno, amigos, como veríais, bueno, la verdad que le corté de una forma un poco abrupta, pero bueno, en este caso fue la culpa fue mía. No, era buen sitio, era buen sitio. Bueno, aquí vemos un estilo totalmente diferente. Vemos la energía que tiene esta música, el frenesí, ¿no? La manera en la que prefigura un poquitín la violencia que tendrá lugar a continuación en la película. Y si no se han fijado, eso digo yo, lo habrán leído probablemente, incluye, hay una parte de este fragmento que hemos reproducido, que es lo que en historia de la música clásica se llama una fuga. Y esto es algo que llama mucho la atención, sobre todo a los historiadores del cine, cómo en un musical aparece esta forma musical que es, bueno, pues probablemente la más abstracta, la más elaborada, la que se asocia mucho a la música religiosa, es una forma muy muy muy calculada, la asociamos mucho pues a Bach, ¿no? Y a ceñudos luteranos, por así decir, ¿no? Es una forma muy muy muy cerebral de generar música. Se trata de escoger un material mínimo, celular, digamos, y a partir de ahí ir creando imitaciones que a su vez van variando, van mutando, ¿no? Tiene un algo orgánico, autorreplicante, digamos, en su construcción. Es una forma que no, evidentemente no es nada espontánea. Y entonces esto sorprende mucho, ¿no? Yo he leído, bueno, pues lees, ¿no? En la carátula del DVD, sin ir más lejos de la película, pues llama, se le atribuye a esta película un carácter pionero en asociar a un drama, en contar un drama con música y baile. Porque es verdad que modernamente pues asociamos la música del baile, la asociamos a la folisia. Pero bueno, esto desde una perspectiva histórica en el teatro y en la música, pues no es ninguna novedad, porque bueno, en la ópera, pero mira los dramones que molesta el apuntador, y siempre hay música y siempre hay el baile, ¿no? Y bueno, esto a fin de cuentas recordemos que la ópera nació como en Florencia y en los Bardi, ¿no? Como un intento de resucitar lo que ellos creían que había sido la tragedia griega, que se sabe que tenía música y que tenía baile, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a perder un poco esa asociación, pero vamos, históricamente ahí está, ¿no? Y precedentes en la música clásica, pues sin salirnos hay infinidad de óperas y de ballets sobre temas shakespearianos, y sobre Romeo y Julieta en concreto hay infinidad, hay Tchaikovsky, hay Berlioz, hay Capuletos y Montescos, Bellini, y luego tenemos el precedente más cercano, el Romeo y Julieta de Prokofiev, que es una música que tiene una violencia también inaudita y que está destinada, bueno, y es un ballet, ¿no? En cine, claro, no se lo verías tú, habría una película que se llama Los Talantos, que era gitanos, era la misma historia, era como West Side Story, pero en este caso no sé si era, no me acuerdo qué localidad de España era, y es una buena película, me parece que es de Saura. Puede ser, que es de Saura. Mira, el otro día pensando en los Jovellanos hicieron un ballet, no recuerdo la compañía, pero la música era el Romeo y Julieta integral, era toda la música de para ballet que compuso Prokofiev para Romeo y Julieta, pero una adaptación como con baile español, con algo de castañuelas y demás. Era una adaptación que, bueno, según los expertos no fue demasiado afortunada, pero bueno, para los profanos como yo pues era una cosa, bueno, pues diferente, la música de Soberbia, y bueno, pues es un tema universal, lógicamente, ¿no?, que se presta a de adaptaciones. ¿Qué estás buscando por ahí? Nice, estoy mirando para quién es el director, porque a mí no me, el director es Francisco Rovira Veleta, no es Saura, ahí chiflé yo. Bueno, es una obra de teatro. Bueno, vamos al payaso, porque este trasfondo que tiene esta música, esta película, nos habla un poco otra vez pues de lo que anunciamos al principio, ¿no? De la dimensión de Bernstein y de su carácter realmente humanista. Era un humanista del siglo XX. Y esto pues se refleja en que lo mismo era capaz de componer un musical, que a su vez está inspirado en un drama de Shakespeare, que de buscar fuentes de inspiración muy diversas, ¿no? Él era una persona que compuso bastante música religiosa también, encontró inspiración en la Biblia, y me he permitido seleccionar un pasaje de una de sus obras más logradas, yo creo, que son los Chichester, o como se diga, Psalms, los Salmos de Chichester, que es una obra para solistas, coro y orquesta. El texto está en hebreo, o sea que no intentaré de reproducir ninguno de sus fragmentos ni títulos de las partes, pero hay una parte en la cual queda el coro a capella, que es algo absolutamente memorable, y esto entronca pues con con la formación más bien clásica de... Bueno, David, que yo esta obra no la conocía, la descubrí gracias a, al maestro David, como lo suelo llamar yo, y es precioso. Es una preciosa. Podéis escucharlo todos muy bien, y si podéis buscarlo por internet, es muy fácil. Realmente. Y es muy bonito, es muy bonito. Además, vamos a poner una versión, en este caso la Filarmónica de Berlín, el año 1977, y bueno, dirigido por Leonard Bernstein. Voy a escucharlo ya mismo, justo el trocito que dice el maestro David. Bueno, vamos a dejar un poco los aplausos, que bien merecidos están. Es algo realmente sublime, ¿no? Es una música de una emotividad, es realmente inefable. Entonces, como decía un libro que leí hace poco, como es indescriptible, no intentaré describirlo. Sí, es que es muy bonito. Yo lo conocía, como decía anteriormente, y es precioso. Y bueno, sí, anda abundando un poquitín en esta variedad de fuentes que utiliza Leni. Pues tiene también una ópera sobre un texto filosófico, lo cual es algo bastante bastante raro en la historia de la música, ¿no? Que a veces es verdad que nos sorprende lo banales que pueden ser los argumentos de las óperas, ¿no? Que a veces son pues poco más que culebrones o folletines. Él se inspiró en el cuento moralizante de Voltaire, el filósofo francés, y compuso la ópera Candide. Bueno, el Cándido, ¿no? De Voltaire. Es una ópera preciosa, preciosa, y tiene, bueno, tiene partes realmente muy chulas. Tiene un personaje femenino que es una maravilla y que incluso vocalmente es muy famoso por las exigencias vocales que plantea. Pero probablemente la parte más conocida sea justamente la obertura, que se ha emancipado de la ópera como pieza de concierto. Es una pieza brillante. Con una arquitectura muy sólida, pero que es muy fresca y tiene también, bueno, pues un carácter muy muy bailable, una orquestación muy brillante y melodías realmente memorables también. Estoy usando mucho esta palabra hoy, soy consciente, sí, pero que es sí. Que realmente lo merece. Bueno, en este caso vamos a irnos a una versión de 13 de diciembre del año 1989. Lógicamente ya es la final de la carrera artística de Leonard Bernstein. Y vamos a poner en este caso es con la London Symphony. Nada más ni a menos. Vamos a escucharlo ya mismo. We'll be right back. Digo que me presta mogollón escuchar los aplausos, es tío. Que, hombre, no, normal. Me presta muchísimo. Esto, bueno, han visto, es un virtuosismo orquestal, es una música brillante, optimista, con una energía y una vitalidad realmente fuera de serie. Y bueno, refleja un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Que es esta fusión que conseguía Bernstein siempre entre la tradición clásica y las músicas propias de su época, ¿no? Porque esto no deja, al final no deja de ser, es una forma sonata, o sea, es igual que las oberturas de las óperas desde tiempos de Mozart, tiene su primer tema, su segundo tema más melódico, que en la exposición lo hacen las violas en la dominante, en este caso en si bemol, luego la exposición vuelve al tono principal, mi bemol, con su coda, sus estrechitos por ahí al final, o sea, pero luego, bueno, pues evidentemente incorpora una orquestación muy brillante y unos ritmos sincopados jazzísticos de swing, o sea, es realmente, pero es una fusión muy natural, ¿no? O sea, no es un, es curioso, no está hecho siempre, con calzador, pero esto siempre es lo que pueden hacer los grandes en todas las disciplinas, ¿no? Pero pues hay que dominar todo muy bien, ¿no? Para poder fundirlo de una manera natural, pues me imagino que es lo mismo que pasa en la En la literatura o hasta en la cocina. En el cine. En el cine. A mí, seguro, cuando oigo, pues bueno, acabo de escuchar anteriormente esa abertura, me recuerda mucho a esos guiños que hace el director, a veces recordando como cosas antiguas, ¿no? Claro. Tiene esa capacidad. Lo que siendo música actual. Mm. Pero claro, es que esta gente, pues, que es que estos son unos monstruos. Sí, están un poco fuera de... Esto nos va fuera de madre, sí. Suele decirse. Sí, afortunadamente. Bueno, tenemos que... Es obligado, estando hablando de Leonard Bernstein, tocar un poquitín su faceta como intérprete de música ajena. Y ahora quería hacerles escuchar un movimiento de una obra del que era su compositor fetiche, que era Gustav Mahler, con el cual tenía una relación rayando en lo enfermizo. O sea, él tenía una verdadera obsesión por Mahler. De hecho, fue titular de la Filarmónica de Viena, igual que aquel. Y llegó a obsesionarse hasta tal punto que era como que ya se creía un poco una especie, como si fuese la reencarnación de Mahler. Era un rollo un poco supersticioso, neurótico, ¿no? En cualquier caso, bueno, lo que está claro, fuera ya de mi interpretación personal, es la dedicación durante toda su vida a la música de Mahler. Les vamos a poner un fragmento, que es el tercer movimiento de la primera sinfonía de Mahler, Titán. Y está dudando qué versión escoger. Porque este movimiento también lo traigo a colación, porque para mí es uno de los momentos más logrados de su labor como pedagogo y difusor de la música, en aquellos conciertos didácticos que les hablaba con la Filarmónica de Nueva York. Hay uno que les recomiendo vivamente, todos, pero uno especialmente, que se titula El humor en la música, es el título del programa. Y entonces en ella Bernstein, que tenía él a su vez un agudísimo sentido del humor, pues hace un repaso por las distintas maneras en las cuales la música puede resultar humorística, ¿no? Desde simplemente el carácter alegre, más explícito, a un humor un poco más elaborado, ya basado en lo que es la deformación, la parodia y la alusión, ¿no? Entonces trae a colación de esto por un ejemplo sorprendente, ¿no? Que es este movimiento, del tercer movimiento de la primera sinfonía de Mahler, que lo escuchamos y suena, es una marcha fúnebre, o sea, uno no entiende qué pinta el humor aquí, pero él nos lo explica de una manera que tienen que escucharlo a él. Yo recomiendo que lo vean, de hecho, ¿no? Porque lo escuchen su voz en inglés y lo vean, porque era una persona que tenía unos recursos increíbles. Entonces en el escenario cantaba, tocaba el piano, corría, dirigía, bueno, era algo inigualable. Y entonces nos explica, nos disecciona un poquitín el movimiento y entonces nos descubre que esto realmente es una transformación de la melodía popular, el Frère Jacques, es famoso, ¿no? Francés. Con lo cual dice, el humor está precisamente ahí, ¿no? En escoger la melodía más inocente que uno se puede imaginar, que es una canción infantil en modo mayor, le cambia al modo menor, la orquestación, le da ese toque caricaturesco de encomendar la exposición del tema precisamente al contrabajo, que es el instrumento menos solístico, con menos vocación solística de la orquesta, probablemente, más se lo pone una tesitura estratosféricamente aguda, con lo cual pues le da un toque ahí agónico y más. Bueno, no sigo porque quiero que se lo escuchen, sí, contar, si a Bernstein, no. Porque es algo maravilloso. Entonces, en este programa al que me remito, él lo interpreta con la Filarmónica de Nueva York. Pero he querido escoger la versión de Bernstein dirigiendo justamente la Filarmónica de Viena, que es la orquesta que, además de hacer los conciertos de Año Nuevo, pues es famosa por su calidad y por los directores que ha tenido. Uno de los que más marcó su personalidad pues fue justamente Gustav Mahler, que compuso esta música, que ahora Bernstein, que como les contaba se creía un poco su sucesor, pues fue también titular de la misma orquesta e interpretó innumerables veces las sinfonías de Mahler. Vamos con el tercer movimiento de la sinfonía Titán. Bueno, primera sinfonía de Gustav Mahler en re mayor, re menor. A ver, vamos. Va a tardar un poquitito, ¿eh? Os aviso a todos nuestros queridos oyentes. No pasa nada. Unos cuantos segundinos. Pues bueno, tenemos aquí. Merece la pena. Sí. Thank you. back in ETV. Bueno, amigos, ya hemos escuchado el tercer movimiento y se me fue un poco a mí ahora la mano ahora con el amigo Bernstein y la Filarmónica de apetecía escuchar el cuarto. Así yeah. con ese comienzo tempestuoso y la fiesta que viene después. Pero bueno, no tenemos tiempo para todo. Seguimos con Mahler, otro tesoro que nos sirve para entrar en otra de las facetas de Leonard Bernstein, que era la de un consumado pianista particular, un buenísimo acompañante de cantantes. Grabó algo que yo creo que es un hito de la historia de la discografía, que son los líder, las versiones para piano de los líder de Mahler, con el barítono Fischer Dieskau, que bueno, es a su vez pues como un poco el paradigma de esta voz, desde luego es mi barítono favorito. Y vamos a escuchar, a hacerles escuchar uno de los cinco Ricker Lieder, la versión para piano, donde Bernstein acompaña a Dieskau. Se trata del Lied Ich bin der Welt abhanden gekommen. Ich bin significa te quiero, ¿no? No, yo soy. Ah, yo en este caso. Vaya, pues, mi alemán es el que es. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo, ¿eh? Te quiero es Ich liebe dich. Eso es. Uf, querido amigo. No, no lo conocías, ¿eso? No, no, no, es precioso. Bueno, así me entiendes. A mí lo que me pasa muchas veces cuando hablo con David, claro, David es la bomba, porque yo estoy aquí callado escuchándolo hablar y siempre estoy flipando porque es un maestro, ¿no? Y de toda la música que escuché, pues siempre me queda como un recuerdo vago. Pero claro, cuando uno está aquí, concentrado, es, pues claro, que estamos, David y yo estamos escuchando la música concentrado, no que estamos ni hablando ni en el fondo un pito, no, no, estamos aquí escuchando la música y es precioso, precioso. Esto, claro, tú date cuenta, la singularidad, las cuatro personas implicadas aquí son cuatro genios y el producto es absolutamente sublime e irrepetible. Estamos hablando de un poeta como Friedrich Rückert, un músico como Gustav Mahler, con además la sensibilidad que tenía especial hacia la poesía, un barítono como Fischer Dieskau, que es algo irrepetible, precisamente no solo la belleza de la voz, sino la pureza de la declamación del texto, ¿no? Que se le entiende perfectamente. Y luego un acompañante de excepción como es Leonard Bernstein, ¿no? con su bagaje literario también y maleriano, ¿no? Aquí no me voy a resistir a leer los cuatro últimos versos de la poesía, que dice: Ich bin gestorben dem Weltgetümmel und ruh in einem stillen Gebiet. Ich lebe allein in meinem Leben, in meinem Lied. Que viene a decir algo así como: me he apartado del mundanal ruido y descanso en mi silencioso refugio. Vivo solo con mi amor y con mi canción. Es toda una declaración de intenciones y la música, bueno, lo refleja a la perfección. Es una maravilla. Después de esto, después como que no sabe uno qué poner ni qué decir. Otro poco de Bernstein pianista, en este caso no acompañante, sino solista. Con el mérito añadido de que toca como solista y dirige al mismo tiempo la orquesta, cosa que puede ser una práctica todavía relativamente habitual en conciertos sencillos en cuanto a la concertación, Mozart y demás, pero lo hace nada menos que con el concierto de Ravel, que es una complejidad endiablada, pero es una música que le resulta muy afín también por su gusto por lo europeo y porque Ravel al mismo tiempo era un admirador confeso del jazz, con lo cual se cierra un círculo aquí muy bonito, ¿no? Gershwin, americano en París, Ravel, admirador del jazz, y Bernstein sobrevolándolo a todos ellos. Vamos a escuchar lo que nos dé tiempo un poquito del principio del concierto. Bueno, David, una pregunta. ¿Me despido ya o no? ¿O vamos a poner algo más? ¿Cómo vamos de tiempo? Un minutito de esto igual nos da tiempo a otra cosita. Venga, vale, venga, lo que tú me digas. Me está haciendo la tijera. Sí, vamos a ver, vamos. Esto es obligatorio escucharlo entero. Yo creo que con este fragmento apetece seguir y creo que queda manifiesto en la escucha que hay mucho que dirigir y mucho que tocar. De ahí lo increíble que una persona nos haga las dos cosas a la vez y además de memoria. O sea, es una cosa, bueno, sin parangón. Bueno, para despedirnos, por darle un carácter un poco cíclico al programa, hemos escuchado música de Bernstein dirigida por Bernstein, músicas ajenas interpretadas por Bernstein. Solo nos falta una combinación, que es música de Bernstein dirigida por otros. Entonces, he escogido el Mambo de West Side Story nuevamente. Volvemos a los orígenes, pero esta vez dirigido una versión muy reciente, pero que es una versión especialmente joven, dinámica, electrizante, dionisíaca, yo diría, ¿no? Que es la versión de la joven orquesta Simón Bolívar, dirigida por Dudamel, que lo incluyen, como veis, con frecuencia en sus programas. Vamos con el Mambo de West Side Story, versión de Gustavo Dudamel. Bueno, con todo esto nos despedimos. Como siempre, felicitar a nuestro querido amigo David, que nos da unas lecciones de música realmente impresionantes, que sin él sería imposible hacer este programa. Y bueno, pues ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y Revélate, escucha música clásica. Siempre.